con los temas económicos de esta semana. En los primeros cuatro meses del año 2015, el gasto primario subió en aproximadamente un 47%, un 46,8% medido año contra año. Ahora, lo interesante de esto es medirlo contra los ingresos que tuvo el gobierno, que subieron un 26%. Es decir, mientras el gasto sube un 47%, los ingresos suben un 26%. Y la perspectiva es que esto seguirá en alza a medida que se acerquen las elecciones, con lo cual el déficit, estimado en aproximadamente 320 mil millones, debe cubrirse mayormente con la maquinita de imprimir billetes que tiene el Banco Central. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la emisión llegó a tal límite que obliga a colocar deuda, yo diría tanto interna como externa, de corto y de largo plazo, pagando algunas veces tasas que están por arriba de lo que están pagando el resto de los países de la zona. Quien advierta que esto no es lo que haría haber uno en su propia casa, en su propia familia, muchas veces se nos tilda de neoliberales o agoreros, pero el tema es, esto es lo que está pasando. Por más que se sepa que estas políticas populistas no duran para siempre y el costo en algún momento se termina pagando por las buenas o por las malas. Claro que reducir subsidios, subir tarifas, equivale a aumentar impuestos a la clase media y esto es totalmente antipolítico, vamos a llamarlo así, antielecciones, precisamente en 2015 donde está marcado por elecciones presidenciales. A menos que venga acompañado de un programa fiscal, de un programa monetario para bajar la inflación, que necesariamente deberá incluir una reforma tributaria, y vamos a ponerlo acá, reforma tributaria que tiene que empezar por el impuesto a las ganancias, esto va a ser totalmente inviable. Como decíamos recién, o sea, tiene que ver un tema de controlar el gasto, pero dentro de un paquete. Por ahora hay tanta cautela en todos los candidatos que nadie anticipa nada. El año pasado el gobierno cerró con un déficit del 7% del Producto Bruto Interno, con lo cual no es descartable un 10% para este 2015 que estamos transcurriendo. Queda poco, muy poco lugar para el gradualismo fiscal. Los impuestos son récord, es decir, tenemos récord de presión tributaria en Argentina, por lo cual no queda ninguna otra opción que estabilizar el gasto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estabilizar el gasto, hay dos formas de hacerlo. Una es disminuir el crecimiento del gasto hasta nivelar las cuentas, es decir, sacar el pie del acelerador de lo que se está gastando, y la otra es reducir el gasto directamente de un día para otro. El gobierno ha roto tanto la situación que es necesario poner, digamos, la marcha atrás. Lo innegable es que el ajuste ya está ocurriendo en el sector privado. La disciplina fiscal no es una cuestión de postura política, sino de sentido común en la administración pública. No es una cuestión de si la crisis se va a producir, se trata de reconocer que ya estamos en lo que se denomina estanflación. Inflación, déficit fiscal, caída de la actividad económica son síntomas de un principio de crisis. No todas las crisis se producen de manera explosiva. A la crisis también se puede llegar caminando, vamos a llamarlo así. Si un gobierno que tenía superávit, un gobierno que tenía baja inflación, un gobierno que tenía resultado positivo en sus cuentas externas, crecimiento de tasas chinas y creación de empleo, pierde todas esas cosas y pasa a tener déficit fiscal crónico, problemas en el sector externo, alta inflación, crecimiento nulo o directamente recesión y caída en la tasa de empleo, lo más lógico sería pensar que ese gobierno pierde un apoyo popular y termine sus días sin respaldo electoral. Sin embargo, esto no parece ser lo que está ocurriendo, con lo cual tenemos que ver cómo evoluciona, vamos a llamarlo así, la economía de acá a agosto y luego cómo evoluciona la economía de agosto en adelante, porque nosotros venimos hablando en esta columna de los tres tipos de economía que van a haber, de acá a las PASO, de las PASO a las generales y las generales en adelante. Otro tema muy rápido es que los trabajadores bancarios acordaron su aumento salarial, lo acordaron con la Asociación de Bancos Públicos y Privados, ABAPRA, y acordaron un aumento, pero escuchen esto, del 27,8%. Es decir, un aumento que está totalmente en sintonía con lo que dice el gobierno, pero tal cual como veníamos anunciando, el aumento fue dado en los básicos, pero además lograron tener aumento en adicionales. Fue una extensa negociación que requirió la intervención del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, e incorporó este mecanismo de compensación adicional por participación en la ganancia del sector financiero. ¿Qué es esto? Esto es un aumento del 27% sobre los básicos, 27,8% sobre los básicos, pero a su vez un plus adicionales sobre las ganancias que tengan las empresas. Este es el primer convenio que lo logró. Si se mantienen los niveles de rentabilidad actuales que están teniendo el sector bancario, los trabajadores van a participar del 9% de las utilidades del sector financiero. Esto significa en alrededor de, con un piso, de 8.000 pesos al año, dependiendo del nivel de ingresos de cada empleado, ¿no? En un acuerdo, vamos a llamarlo así, histórico, en un acuerdo novedoso, los trabajadores tienen, por la Constitución, derecho a participar en las ganancias de las empresas. A diferencia de otros sectores, los bancos tienen una rentabilidad extraordinaria y este mecanismo permite que los trabajadores sean parte. El acuerdo todavía debe ser rubricado por bancos nacionales privados nucleados en ADEVA y las entidades de capitales extranjeros que están representadas por ABA. Es decir, solamente fue un sector el que firmó de los tres sectores que hay en el sector bancario, un solo sector. Esta fórmula de cálculo, esta fórmula de aumento que se acordó, la realidad es que en sí no funde a ningún banco, pero les hace repartir sus ganancias. Y esto es lo importante de lo que se acordó, porque es, por primera vez se logra en un convenio de esta dimensión una participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El sector bancario se suma así a otra experiencia de participación en la rentabilidad de las empresas que lo venía trayendo solamente un sector muy chico en la República Argentina, como el sector de los neumáticos. La participación en las ganancias se habilitó. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno permite esto? Porque los balances de los bancos son conocidos y atraviesan una doble auditoría, que es una auditoría a cargo de la Comisión Nacional de Valores y otra auditoría a cargo del Banco Central de la República Argentina. Pero fundamentalmente, la existencia de regulaciones dificulta que, a diferencia de otras actividades, esa reducción en la rentabilidad se traslade a los precios pagados por los usuarios. ¿Qué significa esto? El miedo que tenemos es que si esto se traslada a otras actividades, eso se traslade a precio. Como el sector bancario tiene lo que cobra de comisiones, lo que cobra de gasto administrativo totalmente controlado por el gobierno, esto difícilmente se puede trasladar a precios. Con lo cual, las tasas de interés y las comisiones que pagan, que cobran los bancos, se tendría que mantener sin ningún cambio. Esto por un principio, pero el tema es el primer gremio grande que logra un aumento de este tipo. El tema lo vamos a seguir porque no es un tema menor, ni mucho menos. Otro tema que estamos dando vuelta en la República Argentina es el tema de consumo, como habíamos adelantado. Si lograr un repunte del consumo en este año de elecciones fue un objetivo del gobierno, hay que decir que lo que podría conseguir es un timing. Y el timing que está logrando el gobierno es un timing inmejorable. Tras el cierre de las paritarias de gremios masivos, como podemos llamar a metalúrgicos, a empleados de comercio, a bancarios, como hablábamos recién, en estos meses que estamos transcurriendo, Y de acá a las elecciones primarias del 9 de agosto, los trabajadores formales recibirán en sí la primera cuota de los aumentos y en algunos casos con sumas retroactivas. Ahora, en junio, a su vez, se va a recibir el medio aguinaldo, con lo cual es todo un salariazo, vamos a llamarlo así, y lo podemos nombrar como un salariazo prepaso que llevará al poder de compra que viene castigado del año 2014 y aún sin recuperarse en lo que va el año, unos escalones más arriba. Es decir, vamos a tener un pico de consumo en la República Argentina. Si esa holgura, justo a tiempo, se traduce en un voto al oficialismo, ya es una cuestión de análisis político más que económico. Pero los números están, no lo podemos esquivar. En el corto plazo, evidentemente, se combinarán atraso cambiario, aumento de la masa salarial, devolución en cuota del impuesto a las ganancias, y todo esto generará un impacto positivo en el consumo que lo vamos a estar viendo a partir de estos días y de acá a agosto. Al shock del salario privado, además, hay que añadir el impacto que tendrán las mejoras ya definidas y lo que está faltando anunciar, que son aumento en las jubilaciones y aumento en los planes sociales. Además, sí, como todo, con todo esto, que, como decíamos recién, que hay que agregarle el aumento en las jubilaciones, el aumento en los planes sociales, hay que agregarle que seguramente van a venir aumentos como es en el plan Progresar, en el plan Asignación Universal por Hijo en forma en especial. Es decir, que existe un impacto positivo en el consumo, pero atención con esto si uno es comerciante. Esto es totalmente estacional, no es sostenido en el tiempo. La perspectiva ahora es de una mejora que podemos llegar a tener el consumo de aproximadamente el 2%, ¿sí? Pero todas estas elucubraciones, atrás de esto hay una verdad que subyace, que son que la economía está jugando y mucho en la campaña. Entonces, tanto que venimos hablando en esta columna, decir, vamos a llegar a una economía, a votar en las PASO de una forma con el bolsillo alegre, por llamarlo de alguna forma, es lo que se está viendo estos días. Seguimos. El consumo privado se mantiene en un nivel totalmente estacionario. Analizado macroeconómicamente, está creciendo un 24% en términos nominales y lo mismo ocurre en los principales canales de consumo, como son los supermercados o los centros de compras. Tras el pago del medio aguinaldo y el cierre de las negociaciones paritarias, puede registrarse un impulso. Volvemos a repetir, especialmente estamos hablando del comerciante. No se confíen en el impulso que puede haber de acá a agosto con la suba de las ventas. Para sostener este esquema, el gobierno necesita financiar el déficit fiscal resultante principalmente mediante, ¿cómo lo hace?, emisión monetaria y, vamos a llamarlo, esterilizar la misma mediante la emisión de letras del Banco Central que vence en los próximos meses. También lo que se puede esperar en los próximos días es un aumento del stock de las mismas para que el círculo cierre totalmente. Ahora bien, para que el círculo cierre, se requiere que los bancos puedan aumentar los depósitos que están recibiendo, en especial los depósitos de plazos fijos, lo que viene ocurriendo en estos últimos meses, y de esa forma tener la plata suficiente como para comprar estas LEVACs que alguna vez explicamos lo que era. Este escenario macro tiene algunas curiosidades. Por un lado, el gobierno impulsa el consumo mediante el fuerte crecimiento del gasto público con programas especialmente de crédito como el Ahora 12, y los dos renglones de préstamos ligados al consumo, que son los préstamos personales y préstamos con tarjeta de crédito, muestran un crecimiento muy importante. En el periodo de enero a marzo de este año, los préstamos personales crecieron en 8.200 millones, versus 2.400 que hicieron en el mismo lapso del año anterior. O sea, miremos los números, 8.200 sobre 2.400, ¿no? Y por su parte, los préstamos con tarjeta de crédito también tuvieron una expansión totalmente considerable, que aumentaron en 9.600 millones de pesos, mientras que el crecimiento del año anterior había sido de 4.700 millones de pesos. Es decir, estamos hablando que en estos dos rubros, vamos a llamarlo así, del crédito, han aumentado notoriamente en la Argentina. En este caso, el programa Ahora 12 cumplió un papel totalmente decisivo porque explica alrededor de la mitad del crecimiento del rubro y, por otro lado, las tasas de interés por depósitos a plazos fijos van convergiendo de a poquito al nivel de inflación con un tipo de cambio estable, con lo cual generan un atractivo que se ha traducido en un incremento importante, y diríamos, en este medio de ahorro. Es decir, volvió a ser tentador el tema de dejar la plata en un plazo fijo. En el primer trimestre del año, los depósitos a plazos crecieron 43.500 millones, cuando en el mismo periodo del año 2014 la expansión había sido de 29.000 millones, con lo cual estamos viendo que notoriamente se nota el incremento. Al mismo tiempo, el ahorro o atesoramiento realizado por la compra de dólares al tipo de cambio oficial se ha incrementado, y nosotros venimos hablando de en récord mes tras mes, y solamente en el mes de mayo es que se frenó un poquito, pero después los meses anteriores venía siendo notoriamente arriba. El gobierno absorbe ahorro privado para convertirlo en consumo público y para compensar el desbalance que esta política genera, que impulsa programas de crédito que, aunque tienen impacto focalizado, dan una imagen de activismo a favor de que el consumo se sostenga y se mantenga en el tiempo. Esto es, volvemos a repetir, no es de todo consistente, pero mantiene un sendero de equilibrio. Este sendero de equilibrio probablemente se extenderá hasta el fin del mandato, es decir, hasta diciembre. En un contexto en el que el dólar paralelo parece controlado, en un contexto donde es necesario combatir a la inflación, los depósitos a plazo fijo están dando importantes señales de expansión. Pero repetimos, todo esto parece un espejismo, una operación de conveniencia. Cuando se observa el plazo de las colocaciones, nosotros vemos casi el 80% de todos los plazos fijos que hay en la República Argentina son puestos a no más de 90 días, es decir, en un corto plazo. La normalización del mercado de divisas es clave de cara a la necesidad que tiene el país para atraer flujos de capitales, pero tenemos un obstáculo que es el actual sistema de restricciones. Esto no se desarma inmediatamente ni a partir del cambio de expectativa que puede generar un cambio de gestión. Es decir, esto no se puede desarmar con políticas de shock. Normalizar el mercado va a requerir avanzar de manera integral en muchos, pero en muchas de las distorsiones que enfrenta la economía actual. Primero será necesario comenzar por alcanzar una sustentabilidad fiscal, apuntando a reducir el déficit mediante un cambio en la estructura tarifaria de la energía, reduciendo el nivel de emisión, el acceso a los mercados internacionales y el reacomodamiento del tipo de cambio son todos los ejes que necesitan una inmediata resolución. Resumen todo esto. Primero, todo lo que sea política de shock en la Argentina va a ser peor para el bolsillo de los argentinos. Y segundo, comerciante, no se confíe con el veranito de consumo que puede llegar a haber estos días, porque esto no va a seguir en los próximos meses. Esto es todo por ahora, vamos a ver cómo evoluciona la economía, y si anda todo bien, el día miércoles podemos llegar a hablar un poco del tema ahorro. Nos vemos el miércoles, hasta luego. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música en la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón.